Bolo día por Rosa Libertad. Presentación. La humanidad trabajadora, aquella que hace parte de la esclavitud asalariada, se apresta a conmemorar este 7 de noviembre el primer centenario de la gran revolución proletaria en el antiguo imperio zarista ruso, la primera revolución socialista triunfante en el mundo. Los comunistas, marxistas-leninistas pensamiento de Mao Tse-tung, de Panamá siguiendo mandato de Lei Kor, también nos sumamos a la celebración de este magno acontecimiento histórico reafirmando su validez y actualidad. Hoy más que nunca 100 años nos separan de esa fecha que ha estremecido al mundo. Al conmemorarlo extendemos nuestra absoluta identificación con lo actuado por el proletariado ruso que ha osado asaltar el cielo, bajo la guía de sus siniestros maestros Lenin y Stalin, constructores de historia. Al hacer este reconocimiento y personalizar en estos dos líderes revolucionarios proletarios, lejos estamos del seguidismo dogmático y de la idolatría idealista, ellos son nuestros guías y nuestros maestros. Pues, ellos nos inspiran y nos han enseñado el cómo hacer. Por ello, les queremos y les seguimos. Para nosotros resulta claro que son las masas trabajadoras, siempre bajo la conducción de sus dirigentes más clarividentes, los que construyen su propio destino a partir del conocimiento veraz de las condiciones económicas y políticas de las que han surgido la necesidad de la revolución y construcción socialista camino al comunismo. Nuestra es la convicción de que, el pueblo y solo el pueblo, es la fuerza motriz que crea la historia del mundo, Mao. Como homenaje a este primer centenario de la gloriosa revolución bolchevique, hoy queremos escribir sobre ese gran maestro del proletariado revolucionario mundial, Vladimir Ilich Ulyanov, Nicolás Lenin. Como comprenderéis, no se trata de una biografía, de ella muchas se han hecho y se harán, sino de centrarnos en un momento de su vida como persona humana. Niñez y adolescencia. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido luego por el ya famosísimo seudónimo Lenin, nació el 22 de abril de 1870. Fue el cuarto de seis hijos, habidos del matrimonio de Ulyanov y María Alexandrovna Blank, quienes se habían establecido el año anterior a su nacimiento en Simbirsk, una ciudad de provincias pobre y atrasada, a orillas del Volga. Una familia típica de la intelectualidad provinciana rusa. El padre, un inspector de primera enseñanza, compartía las ideas de los demócratas revolucionarios de 1860 y se había consagrado a la educación. Su padre, si bien súbdito del imperio ruso, era de ascendencia kalmuca, una nacionalidad mongólica. Si recordamos, los mongoles bajo un nieto de Genghis Khan ha conquistado y dominado Rusia, por 300 años. Ilich Ulyanov siguió los cursos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Kazán. El 7 de mayo de 1855 fue nombrado profesor de matemáticas en la institución de muchachas de la nobleza de Penza. Además, se le nombró director de la estación meteorológica de esa ciudad. 8 años estuvo allí, muy bien considerado por sus profesores y estimado por sus colegas. Entre ellos, la frecuencia de trato con Veretennikov, le permitió conocer a la cuñada de este, María Blank, 26 años, hija de un médico ucraniano, de origen alemán, de una situación económica bastante solvente, se casaron él tenía ya 30. Por esos días, el profesor Ilya fue nombrado en el liceo de Nizhny Novgorod, rica y activa ciudad comercial famosa por su feria. Los Ulyanov encontraron un pequeño apartamento en una casa situada en la extremidad del barrio aristocrático. Allí les nació su primera hija, Ana. En 1864, al año siguiente, la señora Ulyanov trajo al mundo un niño, Alejandro. Un 22 de abril de 1870, vino al mundo su tercer hijo, Vladimir, que en viejo eslavo significa, el que domina el mundo. Conocido por el diminutivo Volodia. En aquella época, la provincia de Simbirsk, que contaba alrededor de 1 millón de habitantes, tenía la reputación de ser la más inculta de todas las que formaban el inmenso territorio dominado por el río Volga. La ciudad de Simbirsk a finales del siglo VI, la describe un autor, en la orilla derecha, llamada Europea, surge a 150 metros de altura un monte denominado Veniez, la corona, donde se extiende, ahogada en el verdor de sus jardines en verano y doblada bajo un lienzo de nieve en invierno. Distante 1.500 kilómetros de la capital, San Petersburgo. 900 kilómetros de Moscú, con una población cuya cifra no era superior a las 300.000 almas, sin ferrocarril, Simbirsk. Era el prototipo de las ciudades de provincia de la Rusia de los zares, de la Rusia del siglo pasado. Se dividía en tres barrios, como tantas otras, pero esta división era particularmente significativa en Simbirsk por su situación topográfica. En la parte más alta, en la cumbre del monte Veniez, se hallaba el barrio aristocrático con la catedral, los edificios públicos y los establecimientos escolares. Las calles eran anchas y estaban pavimentadas, a todo lo largo de ellas se erigían los palacios de la nobleza local. Desde la explanada que bordeaba el barrio y que servía de lugar de paseo para el público distinguido, se abría una vista magnífica sobre el Volga. Por la noche, la banda militar interpretaba música de Glinka y de Rossini mientras los jóvenes oficiales exhibían sus botas relucientes y trataban de captar la sombra de alguna sonrisa en los labios de muchachas sujetas por madres vigilantes. Más abajo, al otro lado de un pequeño río que atravesaba la ciudad, el Simbirka, se abrían los mercados. Allí era donde se encontraba la actividad comercial de la ciudad. Allí era donde vivían, en casas sombrías de pesados candados, de puertas bajas y estrechas, de ventanas semejantes a ojos de ciegos, los grandes comerciantes, hombres feroces y duros, avaros de ganancias y sin piedad para sus allegados. Estas residencias, envueltas por un lúgubre silencio entre semana, se despertaban súbitamente el domingo y los días de fiesta legal. Las sombrías y silenciosas calles se pueblaban entonces de un bullicio ensordecedor. Procedentes del interior de las casas se escuchaban vociferaciones salvajes, los cristales saltaban hechos pedazos y las botellas vacías, lanzadas con mano locada, iban a estrellarse contra la pared de enfrente. Luego, al llegar el alba, se abrían brutalmente de par en par las puertas bajas y estrechas y las troicas se llevaban hacia la frescura de los campos un amasijo de cuerpos desgreñados aullando a voz en cuello canciones obscenas. El barrio de los pobres formaba, en la parte más baja, el grado inferior, el tercer y último grado de esta singular escala social transpuesta al plano topográfico. A lo largo de arrabales miserables se extendían, hasta perderse de vista, las casitas y las cabañas de los humildes, diseminadas por cualquier lado, de cualquier manera, ora aisladas, ya en grupos, formando estrechas, sinuosas y sucias calles donde niños andrajosos chapoteaban en el lodo entre perros sarnosos y cerdos esqueléticos. El pequeño Volodia aprendió a andar bastante tarde, a los 3 años. Se observó que se caía frecuente y pesadamente, golpeándose siempre la cabeza. Probablemente porque su cabeza pesaba más que el resto de su cuerpo, explicaba más tarde su hermana Olga. Después de cada caída lanzaba aullidos desesperados y sus gritos resonaban en toda la casa. Tan pronto como supo usar las piernas ya no pudo quedarse quieto un momento. No lograban inmovilizarlo, ni siquiera unos instantes. Luego se sentía invadido por una especie de rabia exterminadora. Destruía sistemáticamente todo lo que caía en sus manos. Hasta los juguetes que le regalaban. Cuando su nodriza le compró un trineo enganchado a 3 caballos de cartón, le faltó el tiempo a Volodia para correr a esconderse detrás de una puerta y empezar a torcerles las piernas hasta hacerlas migajas. A su hermano mayor, Alejandro, adolescente soñador y taciturno, le gustaba coleccionar los programas de teatro. Un día, cuando contemplaba amorosamente las piezas de su colección extendidas en el suelo en un orden perfecto, su hermano menor irrumpió de pronto, como un huracán, y se puso a interpretar una especie de danza triunfal pisoteando los tesoros de Alejandro hasta convertirlos en jirones informes y truncos. En otra ocasión, estando de visita en casa de una de sus tías, sostuvo un reñido combate contra una jarra, la cual sucumbió finalmente, rota en 1000 pedazos. Al pedírsele cuentas, el vencedor salió del apuro con la afirmación categórica y solemne de que la jarra se había roto sola. Pero 3 meses después, asediado por tardíos remordimientos, una noche, a la hora de acostarse, confesó a su madre, bañado en lágrimas, que había mentido y le pidió perdón humildemente. Otro aspecto de su carácter que apunta ya, nunca carece de argumentos y tiene respuestas para todo. Un ejemplo muy característico es señalado por la hermana mayor. Los domingos, durante el buen tiempo, la señora Ulianov solía llevar a los niños a pasear en barco por el Volga. Durante todo el trayecto solo se veía y se oía a Volodia. Creyéndose barco él mismo, corría de un extremo al otro de la embarcación, empujando a los pasajeros y lanzando gritos estridentes destinados a imitar las señales de partida. No se debe gritar así en un vapor, le hizo ver su madre en una ocasión. Pues el vapor. Bien que grita, replicó en el acto el futuro Lenin. V. Ulianov, con 4 años, y su hermana Olga. Simbirsk 1874. Cuando la señora Ulianov consideraba que el límite de las hazañas de su hijo había sido rebasado, lo llevaba al gabinete de trabajo de su marido, lo instalaba en un gran sillón de cuero negro y lo dejaba solo, encerrado en aquella habitación sombría y austera. El prisionero se adaptaba resignadamente a la situación y se dormía apaciblemente. Una vez liberado, volvía a sus ejercicios habituales, juego del escondite, de la gallina ciega, de la resbaladera, etc. Era entonces, cuenta uno de sus camaradas de infancia, un muchachito vigoroso y regordete, con un temperamento extraordinariamente vivo. Era siempre el animador principal de nuestros juegos de niños, que se llevaban a cabo generalmente en el jardín o en el patio de nuestra casa. Jugábamos a los bandidos y a los pieles rojas. En el liceo. El 1 de septiembre de 1879, es su primer día de clases. Acompañado por su hermano mayor, que está ya en 5º año, Volodia cruza el umbral del lúgubre edificio en que durante 8 años tendrá que pasar la mitad de sus días. El aspecto exterior no tiene nada de alentador. Una fachada lisa y monótona entrecortada por ventanas sin alegría. Volodia cruza el umbral del lúgubre edificio en que durante 8 años tendrá que pasar la mitad de sus días. Punto. Volodia se familiarizó muy rápidamente con el ambiente escolar. La distancia de su casa al liceo no era grande. Al principio, la señora Ulianov mandaba a los dos muchachos juntos. Alejandro, serio y pausado, caminaba tranquilamente, sin apresurarse, pero seguro de llegar puntual. Volodia, que trotaba con pasos cortos a su lado, se impacientaba y calculaba para sí que ese mismo trayecto hubiera podido hacerse en la mitad del tiempo empleado. Desde entonces, se las arreglaba, con diferentes pretextos, para dejar que Alejandro partiera solo por delante, y luego, a última hora, sujetándose en la espalda su cartapacio con gesto breve y decidido, se pone en camino. Como un verdadero deportista se señala a sí mismo los récords a lograr y que tratará de superar al día siguiente. Otra competencia. En una esquina de la calle surge un camarada, un corredor como él. Inmediatamente empieza una carrera loca, ¿quién llegará primero? En invierno es todavía más apasionante. La nieve proporciona a los competidores temibles armas de combate de las que hacen uso y abuso, hasta el grado de que en más de una ocasión se ven obligados a deslizarse subrepticiamente en clase detrás de la espalda del maestro. Esas travesuras no perjudican, sin embargo, a su reputación de colegial. El pequeño Ulianov se destaca rápidamente como un alumno excelente. Uno de sus mayores que tuvo ocasión de observarlo de cerca en su clase ha conservado de él la siguiente impresión, muy atildado, con aspecto saludable, el cabello correctamente peinado, una frente amplia y ojos atentos. Se mantiene reservado, no se exhibe cuando la pregunta no va dirigida a él, pero contesta inteligente y detalladamente cuando le interrogan. Naturalmente, los maestros no podían dejar de tener ciertos miramientos para el hijo del director de enseñanza primaria, que podía convertirse un día en auxiliar del rector de la academia de que dependían, pero dejando a un lado esas consideraciones de carácter privado, era imposible negar la evidencia, se trataba de una naturaleza excepcionalmente dotada. Gracias a su memoria extraordinaria, gracias a su facultad singular para captar la explicación del profesor y asimilar enseguida lo esencial, Volodia aprendía por adelantado, al escucharla, la lección del día siguiente. Al regresar a casa terminaba sus tareas en unos cuantos instantes, cuenta su hermana Ana, y mientras ella y Alejandro, armados de sus manuales y de sus cuadernos de notas, se instalaban para trabajar en la gran mesa del comedor, Volodia emprendía ya la serie de sus ejercicios deportivos acostumbrados, caminaba con las manos, tan pronto se transformaba en tigre como en cazador del África, boxeaba con los pequeños, les asustaba imitando rugidos de animales salvajes, etc. La madre trataba en vano de calmarlo. El padre movía la cabeza con aire de desaprobación. De vez en cuando lo llamaba a su gabinete para interrogarle sobre alguna materia. Volodia contestaba con aplomo, muy seguro de sí mismo. Imposible pillarlo en falta. El padre lo dejaba ir, y se quedaba perplejo y algo inquieto. Volodia es demasiado inteligente, le decía a su mujer. Las vacaciones eran un encanto perpetuo para Volodia. Las pasaba con su familia en la propiedad de su abuelo materno, una quinta parte de cuya herencia había correspondido a la señora Ulianov. Allí se reunían durante los meses del verano 5. Familias separadas por el invierno. Primos y primas reanudaban los amoríos interrumpidos por los rigores de la temperatura. Se iniciaban nuevos romances. Los días transcurrían en excursiones y baños. Volodia se pasaba horas enteras en el agua. Bañarse se había convertido para él en una pasión que habría de conservar toda la vida. Y además salía de caza con los chiquillos de la aldea vecina. Armados de tiragomas fabricados por ellos mismos, mataban gorriones a falta de algo mejor. Mientras tanto, jugaban a las tabas, juego preferido por Volodia en espera de ser iniciado en el ajedrez. Pero su máximo placer consistía en acompañar a los grandes en sus paseos nocturnos. Volodia trataba por todos los medios posibles de ser admitido entre los excursionistas. Por más que le repetían que todavía era demasiado pequeño, que el bosque estaba lleno de lobos malos que devoran a los niños, el futuro jefe de los bolcheviques no se dejaba convencer y gastaba tesoros de elocuencia para demostrar a los mayores que podía ser muy útil e incluso indispensable. Una desdicha. El día 12 sucumbía su padre, víctima de una hemorragia cerebral, a la edad de 56 años. La muerte de su padre fue el primer golpe que el destino asestaba a Volodia Ulianov. Para soportarlo no tuvo a su lado más que una madre afligida que necesitaba a su vez apoyo y ánimo. Era Volodia, el turbulento Volodia de antaño, quien asumía ahora la tarea de cuidar de que los chicos no hicieran ruido por la noche, en torno a la mesa familiar, y no turbaran las tristes meditaciones de su madre. Esta veía, en efecto, surgir bruscamente preocupaciones nuevas e imprevistas. Hasta ahora, su porvenir y el de los suyos no le había inspirado la menor inquietud. El sueldo de su marido era ampliamente suficiente para asegurar una existencia cómoda a toda la familia. Ahora había que pensar en reducir considerablemente los gastos de la casa. Los 1.200 rublos de pensión anual a que tenía derecho la viuda del consejero de Estado Ulyanov, unidos a las rentas que cobraba por su participación en la herencia paterna, le permitían vivir decorosamente. Pero había que pensar también en las mensualidades que se tenían que enviar a Ana y a Alejandro durante su estancia en la capital y que representaban, por sí solas, cerca de la mitad del total de la pensión. Sin embargo, la señora Ulyanov, excelente ama de casa y calculadora avispada, supo hacer frente a las dificultades que la asediaban. La familia redujo su tren de vida, tomó huéspedes y pellizcó los ahorros hechos por el padre. En resumen, todo se reducía, según ella, a resistir 1 o 2 años. De aquí a entonces Alejandro habría terminado sus estudios y, convertida en profesora a su vez, no solo ya no costaría nada a su madre, sino que podría ayudarle a soportar los gastos de la casa. Ana no tardaría en casarse, precisamente un amigo de su hermano, el dulce, tímido y gigantesco Mark Elisarov, perteneciente a una familia de las más acomodadas, se mostraba particularmente asiduo junto a ella. Todo esto tendría que aligerar forzosamente el presupuesto familiar. Nueva desdicha. El 1 de marzo de 1887, un grupo de jóvenes de la agrupación clandestina Voluntad del Pueblo intentó acabar con la vida del zar. El atentado fracasó y los terroristas fueron apresados. Entre los condenados a muerte figuraba Alexander Ulyanov, el hermano mayor del futuro Lenin. Al enterarse por la prensa de que el grupo había sido ahorcado en San Petersburgo, el muchacho recibió una impresión indeleble, que con el tiempo se transformaría en la más firme y decidida oposición al zarismo. Pero ya entonces, con la lucidez de un visionario, resumía la situación en esta frase de condena a los métodos del terrorismo individual: nosotros no iremos por esta vía. No es la buena. Cuando Alexander fue ahorcado, al año siguiente de que muriera el padre, la familia debió trasladarse a la fuerza a la aldea de Kokuchagino, cerca de Kazán. En esa época Vladimir abandonó la religión, pues, como diría más adelante, la suerte de su hermano le había marcado el destino a seguir. En Kazán inició sus estudios de Derecho en la Universidad Imperial, uno de los focos de mayor oposición al régimen autocrático. El mismo año de su ingreso, 1887, Vladimir fue detenido por participar en una manifestación de protesta contra el zar. Cuando uno de los policías que lo custodiaban le preguntó por qué se mezclaban esas revueltas, por qué se daba cabezazos contra un muro, su respuesta fue: sí, es un muro, cierto, pero con un puntapié se vendrá abajo. El pequeño Ulyanov se destaca rápidamente como un alumno excelente. El mes de marzo del año 1887 acababa de comenzar apenas. Dentro de 10 semanas Vladimir terminaría sus estudios en el liceo. Vladimir estaba preparando sus exámenes finales. Los hizo muy brillantemente y fue recompensado con la medalla de oro acompañada de una declaración particularmente halagadora: muy dotado, siempre limpio y estudioso, primero en todas las materias, cierta tendencia a aislarse y a la reserva, reconocerá Fyodor Kerensky, 1890. Interrogado sobre la carrera que pensaba seguir, anunció su intención de inscribirse en una facultad de Derecho. Entró en la Universidad de Kazán, caldera de revolucionarios. En Kazán inició sus estudios de Derecho en la Universidad Imperial, uno de los focos de mayor oposición al régimen autocrático. El mismo año de su ingreso, 1887, Vladimir fue detenido por participar en una manifestación de protesta contra el zar. Cuando uno de los policías que lo custodiaban le preguntó por qué se mezclaban esas revueltas, por qué se daba cabezazos contra un muro, su respuesta fue: sí, es un muro, cierto, pero con un puntapié se vendrá abajo. Quedó en libertad 2 días más tarde, pero fue expulsado de la universidad e invitado a vivir en residencia vigilada fuera de Kazán. Tales fueron los comienzos de Vladimir Ulyanov en la lucha revolucionaria. Llegó a Kazán en junio, pero no se inscribió en la universidad hasta el 13 de septiembre. Por tanto, ha sabido imponerse en 3 meses a sus camaradas como dirigente, y así, como un verdadero jefe, arrastrando consigo a sus tropas, marcha al combate, el primer combate revolucionario de su vida. Finalmente, en julio, la policía informó a la señora Ulyanov que su hijo quedaba autorizado a examinarse en una de las universidades del imperio. Vladimir escogió la de San Petersburgo, y su elección fue aceptada. Se trasladó a Petersburgo en los primeros días de agosto a fin de entrar en contacto con el ambiente universitario. Los exámenes se llevaban a cabo en 2 veces, sesión de primavera en abril y mayo, y sesión de otoño de septiembre a noviembre. Vladimir no tenía más que 5 meses para preparar las materias sobre las cuales le iban a interrogar durante la primera sesión. Eso representaba todo el derecho civil, la historia del derecho ruso, la filosofía del derecho, la economía política y la legislación financiera. Y una memoria que tenía que redactar. Vladimir salió airoso del reto. En abril del año siguiente se presentó perfectamente preparado ante la comisión examinadora, hizo con éxito la prueba escrita, presentó una memoria que fue calificada de muy satisfactoria y afrontó las pruebas orales. se reunía en su persona una singular amalgama de fuerzas morales directamente opuestas cuya interdependencia lo capacitaba para sostener victoriosamente las pruebas más difíciles. Apasionado y devoto por ardiente deseo de la acción, poseía al mismo tiempo un asombroso dominio de sí mismo, un sentido muy agudo del equilibrio moral y físico que le permitía dosificar juiciosamente su esfuerzo. Sabía llegar hasta el último límite de lo posible, pero también sabía no excederse. En la sesión de otoño, Vladimir obtuvo el mismo éxito. Resultado final, fue aprobado el primero sobre 134 candidatos, estudiantes y externos. Al entrar en posesión, por fin, del diploma conquistado a costa de tan largos y perseverantes esfuerzos, ahora veía el porvenir más claro. Ya podía abrazar la profesión de abogado que había escogido. Siberia y exilio. En abril de 1895 viajó al extranjero, decidido a estudiar el movimiento obrero de Occidente. Pasó unas semanas en Suiza, luego visitó Berlín y París, donde tuvo como interlocutores a Karl Liebknecht y Paul Lafargue. Al regresar, fue detenido junto a Julij Martov, su futuro rival, por la Ochrana, la policía secreta del zar. En la cárcel, Lenin rápidamente se puso a trabajar. Se comunicaba con el exterior a través de su hermana Ana y de Nadezhda Krupskaya, una estudiante adherida al círculo marxista, que, para poder visitarlo en la prisión, había declarado ser su novia. Más tarde, en 1898, un año después de que fuera deportada a la Siberia Meridional, cerca de la frontera con China, contrajo matrimonio con Nadezhda en una ceremonia religiosa. Después de 3 años en Siberia, contando ya 30 años de edad, Lenin comenzaba su primer exilio en Suiza. Abogado sin pleitos, Lenin se inscribió en las listas de instructores de círculos obreros, llamados universidades democráticas. Organizó bibliotecas, programas de estudio y cajas de ayuda con el objetivo de enseñar los métodos de la lucha revolucionaria, para formar así cuadros obreros, propagandistas y organizadores de círculos socialdemócratas, con miras a la formación de un futuro partido. Para ello necesitaba contar con el apoyo de los grupos marxistas emigrados, dirigidos por Georgi Plejanov, y en abril de 1895 viajó al extranjero allí, junto a Plejanov, Pavel Axelrod, Vera Zasulich y Martov, puso en marcha un proyecto largamente acariciado, la publicación de un periódico socialdemócrata para toda Rusia. El primer número de Iskra, La Chispa, vio la luz el 21 de diciembre de 1900, con un editorial de Lenin encabezando la primera página. En sus andanzas, entre Múnich y Ginebra, fue en esta época cuando se convirtió en el líder de los marxistas rusos, sobre todo después de la publicación del libro Qué hacer, una de sus obras más importantes, en la que reclamaba la necesidad de una organización de revolucionarios profesionales, es decir, a sueldo del partido y dedicados enteramente a la revolución, sintetizada en la idea del partido como destacamento de vanguardia de la clase obrera. En el entretanto, 1898, en Rusia se había realizado el Congreso Fundacional del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, PSDR, mediante la cual se intentó unificar los innúmeros círculos marxistas regados por todo el país en una sola entidad. Intento que fracasó, pues todos los cuadros dirigentes escogidos fueron detenidos por la Ochrana, la policía política del régimen autocrático. Nuevo intento, esta vez, marcado por las discrepancias en materia de organización y, la consiguiente, división. Se desató la polémica en torno a cómo estructurar el partido, lo que llevó a la división en el I Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso inaugurado por Jorge Plejanov en julio de 1903. En él se consumó la ruptura entre Martov y Lenin. Desde entonces los partidarios de este último se llamaron bolcheviques, por mayoría frente al grupo de los mencheviques, minoritarios. Y desde entonces, contra la visión socialdemocrática internacional tradicional sociologista del partido, el partido es toda la clase propugnada en Rusia por los mencheviques, se levantó la teoría leninista del partido como la parte más consciente, organizada y de vanguardia de la clase proletaria, integrado por cuadros revolucionarios profesionales, centralizado y disciplinado, fue el pilar básico del bolchevismo. Nacía así, entre feroz lucha de dos líneas, la palanca que en manos del proletariado ruso, 14 años más adelante, desgonzaría de un puntapiés, como se había prometido, todo el edificio del imperio zarista con la gran revolución socialista de octubre de 1917.